8 y el grande en el 6 son las 6:30. Wilbur sí sabe reír, en la granja está. Carcajadas él tendrá y luego bailará. Un torito es y se ríe otra vez. Un libro vamos juntos a leer. Qué divertido siempre es leer. Muy lindas historias vas a leer. Y juntos lo haremos. Qué divertido es Wilbur. Sacha le gusta reír, es pata y puede volar. Kikirikiki, es rey, un gallo muy especial. La pequeña Lili le gusta reír, y si Wilbur baila, después van a leer. Los libros son maravillosos. A leer, qué divertido siempre es leer.